Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Perdón. Hoy viernes 16 de septiembre de 2016, llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos. Y en los controles, Konichiwa, Luigersan, el honorable Luiger Loyo. También los ojitos sonrientes de acá de la radio. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos, aplausos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que ustedes se puedan imaginar. Todas esas cosas se las envío desde acá, desde el fondo de mi corazón. Y abrimos con la orquesta Piri Salsa, Patria del Amor. Patria del Amor es Venezuela, me decía Luiger. Oye, que estos son los salserines del 2016, ¿no? Bueno, una orquesta integrada por niños y de verdad que está bien sabrosita y bien bonito este tema. Nuestra patria bonita, nuestra patria del amor, nuestra patria que un día como hoy, unos días como estos que estamos viviendo, es la sede de la 17ª cumbre de países, del movimiento de países no alineados. Y caramba, ¿y cómo le duele eso a la oposición? Esta mañana sí vi a Vuelo de Pájaro por encimita en el programa, creo que se llama Primer Contacto de Venevisión, estaban entrevistando a Luis Vicente León y la periodista le preguntó, ¿no?, sobre la cumbre de países no alineados y Mercosur, y el otro agarró, no habló de la cumbre de los países no alineados. El Luis Vicente León metió este evento por debajo de la alfombra, empezó a decir: Venezuela está aislada, el Mercosur no la quiere porque Brasil y Argentina no quieren a Venezuela, y Venezuela está aislada y Venezuela está sola. Y yo decía: caramba, este señor, ¿en dónde vive? Debe ser que vive en el séptimo círculo del infierno de Dante. Está bien equivocado. Hay delegaciones de 120 naciones en la isla de Margarita y definitivamente eso les duele. Bueno, también llegó el temible 16 de septiembre. Era el que la oposición estaba amenazando. Ahora sí, vamos a prender el país. Ahora sí, y utilizando, bueno, lo del referéndum revocatorio. Este año lo del cronograma que ya está listo, ya está incluso hasta la fecha de recolección de firmas, pero ellos se hacen los willies, como dicen por ahí, ellos hacen los pendejos y necesitan una excusa, necesitan una bandera mediática para poder encender el país. De todos modos, señores, tenemos unos cuerpos de inteligencia muy buenos. El golpe de Estado que tenía montado para el 1 de septiembre fue desmontado de una forma impecable. Y bueno, candelita que se prenda, candelita que se va a apagar. Ellos convocaron a algo, vamos a estar atentos a aquello que dijo Diosdado Cabello, ese video que le costó tanto real, guión de JJ Rendón con Lilian Tintori, que por favor pidieron que no modificara ni un ápice porque les había costado mucho dinero. Vamos a ver qué es lo que piensan sacar el día de hoy. Capaz que agarra y te montan la guerra de los mundos con los ovnis bajando, no sé qué, unos platillos voladores con un montón de alienígenas con la cara de Nicolás Maduro que empieza a perseguir opositores y empieza a lanzar los pedacitos de los opositores en medio de la calle. Vamos a ver qué es lo que ellos van a tratar de intentar el día de hoy. Pero bueno, el pueblo revolucionario está marchando y concentrándose este viernes en defensa de la revolución. La convocatoria fue hecha a partir de las 9 de la mañana. Esta actividad se realizará paralelamente a la movilización de las fuerzas motorizadas que realizarán un recorrido en defensa de la revolución bolivariana desde la Avenida Libertador hasta la Plaza Caracas. Importante la Avenida Libertador porque por ahí es por donde las fuerzas de la derecha han intentado entrar a Libertador para desestabilizar. Debe haber presencia revolucionaria permanente en la Avenida Libertador, además, por supuesto, de lo que es la presencia policial. El pueblo revolucionario marchará este viernes en defensa de la paz y de la estabilidad democrática nacional, constantemente amenazada por las acciones de la derecha aglutinada en la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. El chavismo se comenzó a concentrar a partir de las 9 de la mañana en Parque Carabobo y marchará hasta la Plaza Diego Ibarra en el centro de la ciudad capital, informó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta actividad se realizará paralelamente a la movilización de las fuerzas motorizadas que realizarán un recorrido, en defensa de la revolución bolivariana desde la Avenida Libertador hasta la Plaza Caracas. otras informaciones, bueno, amenazas obligaron a suspender las actividades en las sedes del CNE este viernes. El Poder Electoral reitera que no acepta presiones. Nuevas amenazas contra las trabajadoras y los trabajadores, así como contra las instalaciones del Poder Electoral, obligaron a suspender este viernes las actividades en la sede del organismo electoral. Y fíjense ustedes, mientras ellos obliguen a los trabajadores del CNE a no laborar, a cerrar las instalaciones del CNE, oye, ellos van a retrasar más el referéndum. Y no es por represalia, sino que estamos hablando de días hábiles de trabajo. Si ustedes agarran y sabotean para que el CNE no trabaje, ¿cómo van a querer realizar el referéndum a tiempo, ¿no? Pero bueno, el Consejo Nacional Electoral acordó la medida luego de conocidas diversas convocatorias a protestas en las adyacencias de las sedes en todo el país, las cuales se han visto violentadas en diversas oportunidades desde abril de este año, cuando el partido Mesa de la Unidad Democrática solicitó su legitimación como mediador en un eventual proceso revocatorio. Las rectoras y el rector iniciaron este miércoles la revisión del proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad para una posible activación de un referendo revocatorio presidencial y que debió terminar este viernes. Tras la decisión, el tema solo podrá ser retomado el próximo lunes. Esta sería la tercera oportunidad en la que, ante posibles hechos de violencia, el Poder Electoral se vio obligado a suspender sus actividades. También hay informaciones relacionadas con el metro de Caracas en vista de las amenazas de encender la ciudad y de desestabilizar por parte de los voceros más extremistas de la Mesa de la Unidad Democrática. El metro, y bueno, y después de lo que pasó en la salida, que hasta le prendieron fuego a operadores del metro, pues el metro de Caracas cierra preventivamente 12 estaciones de la línea 1, 2 y 4. Además, denunció a través de la cuenta en Twitter un robo en la estación Caricuao de la línea 2. Y bueno, me mandaron por WhatsApp unos tweets de Francisco Garcés, donde encontraron un artefacto sospechoso en una de las estaciones del Metro de los Teques y, bueno, pide que a la gente que se desvíe porque, bueno, van a ver qué tipo de artefacto es, ¿no? Si es un artefacto explosivo o es una bromita que gastaron. Ojalá que sea una bromita, ¿no? Bueno, anunció el sistema Metro de Caracas, anunció vía Twitter que fueron cerradas 12 estaciones que prestan servicio en la línea 1, línea 2 y línea 4 de manera preventiva tras varios hechos registrados la mañana de este viernes. Las estaciones que no están prestando servicio comercial son Capitolio, La Hollada, Parque Central, Bellas Artes, Colegio de Ingenieros y Sabana Grande. Leo línea 1, aunque bueno, Parque Central no es de la línea 1. Línea 1, Capitolio, La Hollada, Bellas Artes, Colegio de Ingenieros y Sabana Grande. La línea 2 y la línea 4, La Paz, Zona Rental, El Silencio y Teatros. Asimismo, se denunció a través de la red social un robo en la estación de Caricuao. Así que, bueno, señores, tomen sus previsiones. Y vayamos a buenas noticias en el ámbito deportivo. Esto es así, esto es de ya. Esto es ya. Noticia en pleno desarrollo. Omar Monterola se colgó la medalla de plata en atletismo paralímpico. Es nuestra segunda medalla de plata. Tenemos unas cuantas de bronce y ahora la segunda medalla de plata. Gracias, Omar Monterola. Este viernes, el venezolano Omar Monterola se colgó la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos Río 2016 en los 400 metros planos categoría T37, atletas con parálisis cerebral, convirtiéndose así en la segunda presea plateada de la delegación criolla. También tenemos otra información sobre nuestra generación de oro, pero esta vez no es en los Paralímpicos, sino en el Mundial de Patinaje. Wilfredo Balbuena se alzó con medalla de oro en el Mundial de Patinaje. Claro que sí, el venezolano Wilfredo Balbuena se tituló campeón mundial junior de la ruta de la prueba de 100 metros carriles al ganar la medalla de oro durante los campeonatos mundiales de patinaje de velocidad que se disputan en Nanjing, China, hasta el próximo domingo 18 de septiembre. El atleta tachirense de 19 añitos, quien participa en su segundo mundial, se impuso este miércoles con tiempo de 10 segundos y 3 milésimas. El segundo lugar fue para el suizo Lucas Lida con 10 segundos 88 88 milésimas, y el tercero arribó el italiano Giacomo Serena con 10 segundos 121 milésimas, reseña la página oficial del evento. La Federación Venezolana de Patinaje refiere en una nota de prensa que esta es la segunda medalla del oro mundial para Balbuena y la novena dorada para el país en su historial en competencias universales, en los que ha ganado en total 41 preseas desde el año 2003. Así que bueno, muchísimas felicidades también al venezolano Generación de Oro, Wilfredo Balbuena. Entonces bueno, tenemos buenas noticias en el ámbito deportivo y también, también tenemos un evento, un foro mundial de importancia en la segunda organización internacional más importante del mundo, después más grande, más importante del mundo después de la ONU, el Movimiento de Países No Alineados. Venezuela es sede de esta 17ª cumbre y asume la presidencia pro tempore por 3 años. Bueno, ayer la canciller... En la instalación de la plenaria de la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, la canciller Delcy Rodríguez señaló que preservar el futuro de los pueblos es el mayor desafío del Movimiento de Países No Alineados. Preservar el futuro de los pueblos es el mayor desafío del Movimiento de Países No Alineados, afirmó este jueves la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte de potencias extranjeras que han sometido al planeta a la violencia. Durante la instalación de la plenaria de la 17ª cumbre del NOAL, que se efectúa en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, la diplomática destacó la cooperación sur-sur, así como el equilibrio universal, la igualdad soberana de los pueblos y la defensa de los derechos humanos de los países que integran el referido bloque internacional. Enfatizó además que el 55% de la población mundial se encuentra reunida en Venezuela, representada en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Hay países de nuestro movimiento que han sido agredidos como Irak y Libia. Desconoce nuestra voluntad como pueblo y movimiento unido, argumentó Rodríguez, al mismo tiempo que calificó como infame el decreto de Barack Obama que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Bueno, de hecho, el Movimiento de Países No Alineados repudió este decreto de Barack Obama, ¿no? Bueno, también se manifestó la solidaridad con Palestina. Tenemos también que hoy, el día de hoy, los cancilleres entregarán el documento final sobre la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Este viernes continúan las deliberaciones entre los cancilleres del Movimiento de Países No Alineados, que se celebra desde el pasado martes 13 en su cumbre número 17 en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela. La reunión de ministros para Relaciones Exteriores fue instalada este jueves y cerrará la tarde de este viernes con la adopción del documento final que será presentado en el encuentro entre jefes de Estado, cuyo inicio está previsto para este sábado 17. El documento consta de 907 párrafos y tiene como temas principales la paz, la soberanía y la seguridad para el desarrollo. La presidencia pro tempore de esta organización la asumirá oficialmente hasta el 2019 la República Bolivariana de Venezuela de las manos de la República Islámica de Irán. Al respecto, el diplomático venezolano Roy Chatterton destacó que el objetivo estratégico de la política venezolana que encuentra apoyo en la solidaridad y en su cooperación con los países del NOAL, movimiento que representa un punto de opciones, pues allí convergen, agregó opciones progresistas, opciones soberanas en todo el contexto internacional. Allí hacen presencia países de todo tipo, repúblicas, monarquías, gobiernos socialistas, gobiernos no tan socialistas, pero en todo caso firmes miembros de esta organización con vista a una proyección adicional a nuestra geopolítica. Mencionó que en los próximos 3 años Venezuela va a ejercer en la presidencia del NOAL el liderazgo de los países miembros que tienen sus necesidades, sus requerimientos, sus expectativas, sirviéndole a la comunidad internacional, pero al mismo tiempo alimentando la solidaridad, dijo Roy Chatterton. Así que bueno, señores, hoy viernes, cumbre ya los cancilleres entregarán el documento final. El documento final de esta cumbre del NOAL. Mañana ya será el encuentro de los presidentes de las naciones del Movimiento de Países No Alineados y hoy día de movilizaciones en Caracas, movilizaciones a favor de la paz, movilizaciones por la revolución ¿no? Tenemos la convocada por las fuerzas revolucionarias a favor de la paz, que partirá desde Parque Carabobo hasta la Plaza Diego Ibarra, en las inmediaciones del CNE. Hay que proteger la sede del Poder Electoral. Y bueno, y tenemos la movilización de la amenaza, la movilización que busca crear un escenario para seguir difamando a nuestro país a nivel internacional. ¿Qué es lo que pienso yo que pasará? Bueno, pasará lo mismo de siempre. Habrán grupúsculos que intenten entrar a Municipio Libertador, no van a poner, dañarán algunos carros, tirarán unas piedritas, prenderán unas bolsas de basura, agrederán a los funcionarios policiales, tratarán de montar una olla hacia afuera. Y bueno, mientras todo eso pasa, en Las Mercedes, Bellomonte y zonas del este de Caracas, intentarán entrar a Libertador por la avenida Libertador. Es que ya los conocemos, ya es una cosa así que ya, bueno, estarán sus candelitas por el este, y que de eso se encarguen las policías del este, le hace Polibaruta, Polisucre y Polichacao. Y aquí en el oeste de Caracas y en el centro de Caracas, pues se vivirá un ambiente de tranquilidad, de paz y de alegría. Eso es todo, señores. Y bueno, y vamos a ver cuál será la superproducción cinematográfica que estrenarán Lilian Tintor y Rendón Production. Así que bueno, señores, si ustedes están por acá por el centro, vamos a bañarnos de alegría y a rodearnos de bellos y de bellas chavistas. El pacto, bella chavista. Una mañana. Chao, Vela, chao, Vela, chao, chao, chao, chao.

quiero a toda mi gente, unida de corazón, esforzándose y luchando por un futuro mejor. Del cielo no esperes nada, solo lluvia y en invierno, para lograr lo que quieres, debes poner mucho empeño. Esfuérzate y sé valiente, lo dice claro la Biblia, y así podrás obtener bendición en la familia. Yo quiero un mundo mejor, lleno de justicia y paz, donde reine siempre amor en toda la humanidad. Yo quiero un mundo mejor, donde exista la igualdad, y que todos con fervor demuestren siempre humildad. ¡Upa! ¡Ráspatelo, cariño! Sin amenaza, donde todos por igual tengan la misma esperanza. Quien se crea superior, aquí no tiene derecho. Somos pueblo luchador y merecemos respeto. Bolívar nos libertó poniéndole mucho empeño. Debemos seguir su ejemplo para culminar su sueño. Yo quiero un mundo mejor, lleno de justicia y paz, donde reine siempre amor en toda la humanidad. Yo quiero un mundo mejor, donde exista la igualdad, y que todos con fervor demuestren siempre humildad. Diez treinta y cuatro minutos. Regresamos a La Ventana y escuchamos a Domingo Rendón. Yo quiero un mucho mejor, no, yo quiero un mundo mejor. Y eso es lo que queremos todas y todos los venezolanos que apoyamos esta cumbre del movimiento de países no alineados que se está llevando a cabo en la isla de Margarita. Y eso es lo que quiere precisamente el movimiento de países no alineados. Nació, surgió como una alternativa para buscar un mundo mejor, un mundo de paz. Y esto, por supuesto, a la derecha, que son los principales enemigos de la paz mundial. No hablo de la derecha venezolana, la derecha en general. Bueno, ellos son enemigos de la paz, porque ellos son proimperialistas, ¿verdad? Bueno, pues la derecha venezolana vertió en las redes sociales su odio contra los países no alineados. La derecha aglutinada en la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática vertió su odio este jueves en las redes sociales. Es que les duele. Para insultar y desprestigiar a los países miembros del Movimiento de Países No Alineados, NOAL, que participan en la 17ª cumbre realizada en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Enrique Capriles, dos veces perdedor como candidato a la presidencia de la República, publicó en su cuenta en Twitter que la NOAL solo asistieron violadores de derechos humanos. Luego eliminó sus tweets. ¿Y ustedes se imaginan qué tipo de diplomacia tendríamos aquí en el país si gobernara alguien como Capriles o como Ramos Ayub? Ahí sí que estaríamos aislados del mundo. Le estaríamos lamiendo la bota a los yanquis. ¡Qué horrible! De verdad, Henry Ramos Ayub, la otra joyita, presidente de la Asamblea Nacional, consideró en Twitter que el foro no podía tildarse democrático. Mientras que María Corina Machado, la lumbrera, ¿no?, un ejemplo de la inteligente mujer venezolana. Mientras que María Corina Machado difundió en las redes un comunicado para arremeter contra los dignatarios que arribaron al país al tildarlos de dictadores. ¿Qué tal? Los más de 120 países que integran la NOAL defienden el principio de la autodeterminación de los pueblos al desarrollo soberano, al crecimiento sostenible e independiente, sin intervencionismo ni subordinación a potencias extranjeras, y además rechazan el establecimiento de bases militares extranjeras. La MUD también utilizó su cuenta oficial para sumarse al despliegue de odio al publicar piezas de propaganda con el propósito de atizar el malestar en la población por la actual coyuntura económica, signada por la distorsión de las cadenas de distribución y producción por parte de mafias especulativas. Además, personajes de los medios privados, devenidos en actores políticos, vejaron a los más de los 10.000 jóvenes chavistas que celebraban el octavo aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Margarita al calificarlos mareados que fueron a buscar sobras. Bueno. Ofende el que puede, no el que quiere. Tenemos, bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Eloyo. A las usuarias y usuarios, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de El Atillo. Empezamos por algunas efemérides. Hoy es el Día Nacional de México. Uh-huh. 1810, el Grito de Dolores, el padre Miguel Hidalgo. Grito de Dolores. Bueno, enhorabuena para todos los mexicanos, para los manitos. Enhorabuena por todo ello. También, tal día como hoy, en el 1903, nace un poeta, ensayista, escritor. ¿Quién no se acuerda de este cuento? Tú lo debes haber escuchado, Tío Tigre y Tío Conejo. Uh-huh. Sí, bueno. Sí, Rafael Rivero Ramas, ¿no? ¿Perdón? Rafael Rivero. No, Antonio Arraiz. Antonio Arraiz, ok, no, pero él lo que hizo fue, Rafael Rivero lo ponía en su revista Tricolor y todo esto. Correcto. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Fue el creador, Antonio Arraiz, de ese, del Tío Conejo, Tío Tigre y Tío Conejo. Él nació tal día como hoy. Antonio Arraiz, yo, mi segundo apellido es Arraiz, mi señora madre es de Barquisimeto, y él nació en Barquisimeto, ¿no tendremos algo en común? Ah, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? De verdad, vamos a tratar de averiguarlo. Pero bueno, también tal día como hoy se funda el periódico Últimas Noticias, sale por primera vez en 1941. Últimas Noticias, enhorabuena a los nuevos dueños de Últimas Noticias, desde 1941. Y también tal día como hoy es el Día Mundial de la Protección de la Capa de Ozono, ¿verdad? Bueno, desde 1985 se está tratando de protegerla y dicen algunos de los de las personas interesadas, pues, que se ha reducido algo con la eliminación de ciertos gases que son los que deterioran la capa de ozono. También tal día como hoy, como cuestión así de musical, ¿cómo se llama el cantante puertorriqueño, pero nacido en Nueva York, famoso, el de qué bonita es la vida? Anthony. Ajá, Marc Anthony. Anthony nació tal día como hoy, igual que el español, no me acuerdo, ¿cómo que se llama? No me acuerdo cómo se llama el español. Muy famoso, de la época de los 80, tú pusiste en estos días unas canciones de la que quiero ser mi amante. Bueno. ¿Camilo Sesto? Camilo Sesto. Mm, ay, qué bozarrón tiene. Tiene, sí. Porque sigue vivo, ¿no? Sí, sí, tal día como hoy nació. Bueno, eso es como efeméride. Unas cuestiones que quiero también enviar un saludo. Esto es una efeméride, pero muy personal, por decirlo de una manera, a una señora que se llama Rosa Álvarez. Ella vive en El Ingenio, en Guatires. Mi abrazo, mi respeto, toda mi consideración. Esta señora está cumpliendo hoy 102 años. ¡Wow! ¡Un abrazo grande! Sí, señor. 102 años para ti, mi matrona querida. Ella es la suegra de mi cuñado, pues, del tío de mis hijos. Okay. Ella está cumpliendo 102 años. Para ella, todo mi deseo, porque mantenga esa salud y esa viveza que siempre ha tenido, una mujer que todavía todo se lo hace por sí sola, porque no gusta de que le hagan nada. Mi saludo, mi respeto y todo mi amor. Una cuestión antes de finalizar, a todas aquellas personas que como yo tengamos cierto tipo de discapacidad, la mía es visual, hay otros que son diversas las discapacidades, que no tengamos nada que hacer, por favor, vamos a quedarnos en casa, vamos a esperar los acontecimientos, vamos a escucharlo por la radio y hagamos con nuestro granito de arena ese montón que debemos hacer por la revolución. A donde no estorbemos, allí somos útiles. ¿Tú no crees? Uh-huh, así es. Ah, bueno. Entonces, para todos, mi amigo, Feliz fin de semana, esperemos los acontecimientos. En Margarita hay 120 países que nos apoyan. También hay 17 observadores, países observadores, y hay 17 invitados. O sea que hay 154 países que nos están observando allí, que apoyan lo que es los no alineados. No alineados con lo que antes eran las grandes potencias, que eran los socialistas, los gringos y el bloque soviético. Okay. Por lo demás, amigos, si el lunes hay de ese ratico, lo molestaremos otro ratico. Feliz fin de semana para todos. Nos encontramos el próximo lunes. Feliz fin de semana y un abrazo grande. Fernando, tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí. Enza, ¿cómo está? El señor Gison Jadá de la parroquia Altagracia. Hola, ¿cómo te ha ido? El bienvenido. Taxista silencioso. Ajá. Cada vez que hay marchas y eso, yo puedo llamar. Muy buena la intervención del amigo Pedro Laporta. Un abrazo, señor Fernando, Pedro. Fernando Lapresta. Ah, Fernando Lapresta. Y a todos los oyentes. Enza, una cuestión. Los precios del pan ya fueron ajustados. Creo que fue a principio de semana. No, lo desmintieron. Eso fue una bola que corrió, incluso salió en primera plana en las últimas noticias, pero la SUNDE desmintió que hubieran sido ajustados los precios porque se está estudiando la estructura de costos. Ah, entonces no te voy a decir la queja. Okay. Está bien. Lo otro es, bueno, que si hay algún oyente, ¿verdad?, que tenga algún medicamento que lo necesito para mí, que se llama Daflon o Flebosmin, que es para la circulación, pues. Y si no lo necesita, se puede hacer un trueque, o yo se lo compro al precio justo, okay. O se lo hago un intercambio con él, arreglándole un ventilador, una plancha, una licuadora. Claro. O sea, algo que no... ¿Cuál es el principio activo? Bueno, no, la caja no la tengo, yo tengo 6 meses que no... Cada vez que voy a la farmacia, una farmacia que son un pulpo, ¿sabes? Las que son azules. Sí. No, que había esta mañana y se acabó. No, porque fíjate, porque por el principio activo también se puede buscar genéricos, se puede buscar de otras marcas, porque se están importando medicamentos de otros países que tienen otros nombres que nosotros no conocemos, ¿no? Sí. Entonces yo sí te recomendaría que busques el principio activo. Eso lo puedes hacer incluso por internet. Tú agarras y metes en Google el nombre del medicamento y te va a aparecer la página del laboratorio y ahí te va a aparecer cuál es el principio activo de ese medicamento. Sí. Te recomiendo también que puedes ir a Funda Farmacia, puedes ir a los Farmapatria. Hay un Farmapatria bien chévere aquí en el Foro Libertador, en la sede del MINSI, que es donde estaba la antigua Torre de la Prensa. ¿Verdad? O sea, ¿dónde es eso? Aquí frente al lado de la Biblioteca Nacional, lo que era la Torre Capriles, la Torre de la Prensa, ahora es la sede del MINSI. En la planta baja hay un Farmapatria, ahí está muy bien surtido. Ah, sí, yo te oí aquel día, pero no logré ubicar el sitio. No, es dentro de la torre, del MINSI en la planta baja. Entonces, te recomiendo también Funda Farmacia y trata de ubicar cuál es el principio activo de ese medicamento. Lo puedes hacer, como yo te dije, por internet. Colocas el nombre del medicamento, en Google te va a aparecer la página del laboratorio, te metes allí y ahí vas a consultar cuál es el principio activo. Y entonces después metes el principio activo en el mismo Google y te pueden venir marcas con el mismo principio. Ok, está bien. De todas maneras, ¿puedo dar mi teléfono al aire? Sí, para cómo ver no, no, claro, claro que sí. 0416-728-4041. Ok, puedes repetir el número de teléfono y el nombre de los medicamentos, por favor. Sí, 0416-728-4041. El medicamento se llama Daflon y el mismo se llama también Flebosmin, que vendría siendo el genérico. Okay. Sirven para la circulación. Ojo, no importa si están vencidos, o sea, si tienen unos meses, un año vencido, no importa, eso no se vence así. Yo le agradezco a la persona, a ver, me lo vende o hacemos un trueque, lo que sea, a un precio justo porque en realidad que lo necesito, pues. Ok. Bueno, un abrazo, pues. Un abrazo grande. Feliz fin de semana. Igual, feliz fin de semana, un abrazo grande y muchas, muchas, muchas, muchas bendiciones. Bueno, seguimos revisando informaciones y, oye, vale, el Twitter está tranquilito hoy. El Twitter está tranquilito hoy. Bueno, aquí en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Luisa Medina nos publicó un tuit de verdad de un loco llamado Federico Alves, que dice, y dice ella, ¿no? Ahora resulta que el culpable de la muerte de Juan Gabriel fue su preocupación tan grande por lo que está pasando en Venezuela. ¿Y será que estos fans, que los fans de Juanga van a hacer una marcha para tumbar a Maduro? Entonces hay un señor llamado Federico Alves, cuya cuenta es arroba Federico Alves, que escribió: Juan Gabriel, tú, arroba Nicolás Maduro, eres culpable de su muerte. Andaba muy deprimido por Venezuela. De verdad que, bueno, de verdad que hay gente que está loquita, vale, pobrecita. Bueno, vamos a revisar más informaciones. Y una de ellas fue que por cuarta vez se prorrogó por 60 días el estado de excepción y emergencia económica. El decreto explica que la medida obedece a las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico, político que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad nacional, las instituciones públicas y a los ciudadanos. A través del decreto número 2452 de la Gaceta Oficial número 6256 de fechas 13 de septiembre, se extiende por 60 días el estado de excepción y emergencia económica decretado por el presidente Nicolás Maduro. El decreto explica que la medida obedece a las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico, político que afectan el orden constitucional, la paz social, seguridad nacional, las instituciones públicas y a los ciudadanos. Esta es la cuarta vez que el Ejecutivo extiende el estado de excepción y emergencia económica anunciado por el jefe de Estado el pasado 14 de enero. Y bueno, se pueden meter en la página web del Correo del Orinoco. Si quieren tener mayores detalles, pues pueden consultar y van directo a la Gaceta Oficial. Y como les habíamos dicho, la oposición ha convocado a manifestaciones para el día de hoy. Las fuerzas revolucionarias se concentrarán y marcharán de Parque Carabobo hasta la Plaza Diego Ibarra. Y la oposición se concentra con cacerolas en varios puntos de Caracas este 16 de septiembre. En todas las capitales convocaron a movilizaciones desde hace varios días, dijo Chuo Torrealba en conferencia de prensa. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Chuo Torrealba, precisó que los puntos de concentración en Caracas son la plaza, para que no vayan, o sea, no, para que no les agarren después los guarimbeiros ya cuando estén paloteados. En la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes para la zona del sureste, las plazas Millennium, Altamira y Brión de Chacaíto para la del este y el sector Los Cedros para los habitantes del municipio Libertador. Por eso, bueno, ahí va a estar la fuerza motorizada revolucionaria en la avenida Libertador, porque usualmente quieren pegar el brinquito para el municipio Libertador, a partir de esa avenida, ¿no? En todas las capitales se van a producir movilizaciones que ya fueron convocadas desde hace varios días, dijo Torrealba en conferencia de prensa, en la cual también dio a conocer detalles sobre la actividad que se realizará en la capital del país. En Caracas será una jornada muy interesante que arrancará desde muy tempranas horas de la mañana con pancartazos, cacerolas y movilizaciones desde distintos puntos de la ciudad. La verdad es que yo no vi absolutamente nada cuando salí de mi casa. Luego, hacia el mediodía, se producirán caminatas desde estos puntos de concentración hacia la Avenida Libertador, a la altura de Canteve, a ver si pueden pasar al municipio Libertador. Esta jornada de protesta nacional, de protesta ciudadana, dice Chuo Torrealba, se mantiene porque fue diseñada para dar respuesta a lo que dijera el CNE en un sentido o en otro. Y si no, todo lo contrario. Y a todas estas, ¿cómo es? Espérate. Pero ya va, que hay una canción, es que me acordé de una canción que es muy famosa de Ilan Chester, que tiene unas aberraciones lingüísticas, ya la de, es verdad, los amores que se tienen en la vida. Entonces, así, llega y dice, fíjense ustedes, ¿esto acaso no es una redundancia y una aberración? Y desde entonces, al fin y a todas estas, Dios, el hombre no sabía qué palabras meter en esa estrofa y empezó ya a meter un montón de cosas que no tiene sentido, ¿no? Bueno, señores, aquí está este señor, pues también yendo para adelante y para atrás. Mira, una campaña diseñada, nada. Ellos querían dar un golpe de Estado el 1 de septiembre. La cuestión les salió mal. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano, tanto chavista como opositor, la gran mayoría, pues lo que quiere es la paz. Y bueno, tenían que justificar la toma de Caracas con este tipo de actividades, ¿no? Son las 10:52. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema de la agrupación de rock venezolana Iguana Roja.

tus ojos son la fuente de mi luz, que dan al cielo su vestido azul. Mi bailo, mi bachata, muchachita linda. La tierra gira cuando me hablas tú, y alegre el eje de mi norte y sur. Y bailo, y bailo, me siento dichoso contigo, de tanto ser yo el elegido para recibir la promesa de tu amor. Y tu nombre lo repito una y otra vez, la más fiel respuesta de mi fe. Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena, bachata que me arropa en la piel de una nube con manto de estrellas. Y bailo mi bachata con mi muchachita linda, bachata de horizonte, bachata de espuma con falda de arena. Yo bailo mi bachata, yo bailo mi bachata, y bailo mi bachata. Ay, ay, ay, bonito tema, bonita bachatita. Esta bachata, a mí la de Juan Luis Guerra sí me gusta. Pues son bonitas, son musicalmente finas. Pero dime tú las que es la guitarrita, tiqui, tiqui, tin, tin, tin, con el tipo llorón. Ay, no, dime tú la bachata esa horrorosa de yo quiero ser tu profesor. Ven, mamita, que no te va a doler, qué cosa tan fea. Y otra vez escuché otra de un niñito que le pedía a la maestra que lo iniciara sexualmente, que tenía fantasías sexuales con ella. ¡Maestra! ¡Ay, qué cosa tan horrenda! Y dime tú, la del otro, la del Romeo, de tú vas a ser mía otra vez y me voy a meter en tu cuarto si te cases mañana y vas a ser mía. Y si tú agarras y te niegas, le voy con el chisme a tu marido. ¡Qué cosa tan fea! Y la otra, la que le monta cachos al marido y se pone el vestido de Chanel. ¡Ay, no! Por Dios, esto sí es una bachata bonita. Eso sí, con todo el respeto a los amantes de Romeo Santos, pues hay para todo. No, pero bueno, fíjense, me estoy aquí gozando, vale, o algo que están circulando por Facebook, porque a mí también me gusta echar bromita, ¿no? Está bueno esto, escuchen. Envía Ramos Alup te ama a 7 personas y recibirás mínimo 14 maldiciones. Es sorprendente. Yo recibí 42 maldiciones. Hasta un tiro me ofrecieron y eso que lo hice con poca fe. Está bueno. Y hablando de fe, está el tema del diálogo. Y se pronunció el Papa Francisco a través de una carta y aceptó, ¿no? Diciendo que, bueno, que acepta participar en el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. El Papa Francisco aceptó contribuir como facilitador del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición cuando se realice la invitación de las partes a la Santa Sede y se tome la decisión de iniciar formalmente. Así lo hizo saber el secretario de Estado del Sumo Pontífice, Pietro Parolin, por medio de una carta en la que agradece la alta consideración demostrada hacia la Iglesia Católica por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana. El Santo Padre bendice y acompaña con la oración esta ardua misión y hace votos para que lo antes posible el amado pueblo venezolano pueda retomar el debate civil en un ambiente de confianza mutua. Reza la misiva con fecha del 12 de agosto. Asimismo, añade que es necesario superar rivalidades y la hostilidad política. En contexto, bueno, el pasado lunes 5 de septiembre, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a Venezuela para continuar con su labor en el proceso de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en nuestro país, el cual es impulsado por la Unión de Naciones Suramericanas. El bloque regional adelanta labores para promover el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición con el fin de atender asuntos fundamentales para la nación. Como parte del equipo que trabaja en la agenda de diálogo están el expresidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández. Recibimos un tuit, ¿no?, que dice, de Patrick Borgia, que dice: salud para quien tiene el repentino ataque de alergia. Será Luiger, que tenía un ataque de estornudos. y me temo que hay algo aquí en el estudio. No sé si son los ductos de aire acondicionado o es la goma espuma, pero hay algo que Luigi anda con estornudos alérgicos y yo ando con tos alérgica. La picazón que tengo en la garganta es horrenda. Salí en el corte a ver si había agua y ese botellón está, pero seco. Eso parece el desierto de Gobi, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Y uno aquí con el carrasposo echando broma en la garganta. Pero bueno, nos escribe Miriam Guevara por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: buenos días, Enza, abrazos. Las estaciones del metro de Caracas cerradas de manera preventiva son Línea 1, Capitolio, Ollada, Parque Carabobo, Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela y Sabana Grande. La Línea 2, Silencio y La Paz. La Línea 4, Zona Rental y Teatros. La Línea 5, Bello Monte. Y bueno, y la fuente es el Metro de Caracas. Muchísimas gracias a ti, querida Miriam Guevara, siempre con cuente. Bueno, otro que se pronunció sobre el tema del diálogo es Roy Chatterton, quien señaló que el diálogo busca el respeto del otro, ¿no? Roy Chatterton, miembro de la comisión delegada por el presidente Nicolás Maduro para el diálogo, aseguró que las conversaciones están en etapa inicial. Sin embargo, adelantó que no se trata de convencer al otro de los propios ideales, sino de respetar al otro y que no quede margen sino para las salidas democráticas dentro del proceso democrático. Destacó que la orientación emitida por el jefe de Estado a esta comisión es conversar sobre todos los temas que se puedan solucionar dentro de los valores democráticos. Chatterton explicó a Últimas Noticias que en este tipo de procesos cada parte comenta lo que a bien tenga para facilitar la fluidez de las conversaciones y poder generar el diálogo. Si uno tiene una carga que es necesario aliviar e ideas que compartir, entonces el diálogo propicia las soluciones, resaltó. Sin embargo, señaló como obstáculo que la oposición se reúne y luego le tiene miedo al cuero porque declaran a los medios de comunicación desconociendo que está participando en el proceso. En tal sentido, ratificó que el gobierno está listo para sentarse con todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo. El dirigente afirmó que la comisión delegada por el presidente de la República espera que los voceros de la oposición entiendan que la vía democrática y el respeto a las instituciones es la forma como se pueden resolver los problemas y no por la vía de la violencia. Al ser consultado sobre la posición de voceros opositores en torno a que el referendo revocatorio sea una condición para avanzar en el diálogo, Chatterton opinó que es un absurdo. Si eso se da, entonces no habrá necesidad de diálogo. Eso es producto de una enorme inmadurez política e intelectual, enfatizó Roy Chatterton. Recordamos que sigue abierta la participación a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y siguen disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está? Mira, te iba a felicitar, ya bellísima la canción que pusiste, Cristian Castro. Ay, verdad que es bella. Preciosa, bellísima. Aparte, no me acordé de ti, porque tú dijiste la otra vez que puse la de azul, que a ti te encanta Cristian Castro, entonces me acordé de ti. Sí, sí, un poco medio romántica, ¿no? Ajá. No, y esa bachata que tú dices me fascina. Ah, muchachita no, linda, esta es Valmer Guerra. No, ay, no, sí. No, la de la lloradera, ay, ¿dónde estás? Aquel despecho y aquel... No, aquel guayabo. Despecho o aquel, discúlpame, o aquel queso, el tipo ahí, pero que se anda violando a cuanta mujer camina por la calle. Qué cosa tan horrible. Sí, es horrible, tiene, no, la letra es espantosa. Mira, Ensa, te quería... Primero, hacerte un comentario cortico, yo sé que el tiempo tuyo premia mucho. Ah, tranquila. Hacerte un comentario con respecto a la cumbre. Un familiar muy cercano, yo me quedé loca, porque yo se lo acepto a una persona que ni siquiera nunca ha leído un libro, y aún así hay personas que son autodidactas, que no han estudiado, pero que tienen, yo le digo los cuatro dedos de frente. Ayer me comentó, me dijo, venía de Margarita, y me ha comentado, eso que hay ahí, no le, mira, no le rebatí porque no valía la pena. No, no, uno sabe muy bien con quién, o sea, nunca discutas con un idiota, porque te rebajas a su nivel y siempre te ganará por la experiencia. No. Mira, dice, pero que me quedé, esa cosa que hay ahí, no podía haber dicho la cumbre. No podía haber dicho, es que los escuálidos, mira, es que esta gente como, no, en realidad es que no piensan. Y esta es la única oposición del mundo que lo que hace es delinquir. La única, qué debate, que mira, cuando hablan de debate, yo digo, pero debate después de debatir, ¿qué? ¿Que van a tumbar Maduro? Eso es lo que van a debatir, que entregue el gobierno, que entregue... No, lo entiendo todavía esa, porque es que ellos no, eso no quieren nada, sino la salida de Maduro, y marcha bien, y marcha y van, y a destruir, y a romper, y a matar. Mira, Antonio, te mandó un beso. Ay, le mandas un besote, Antonio, ah, vale. Mira, otra cosita, ayer tuve la oportunidad de ver al presidente de la República en el acto del metro. Cuando él se refería al sindicato, no es, no es el mismo sindicato donde trabajaba más el presidente Maduro, que le echaba ganas con las reivindicaciones de los trabajadores. Eso. Aquí no hay nada de eso. Me pregunto, ese muchacho Elvis se ha sentado a ver quiénes, porque yo conozco muchos y familiares y amigos que están con el mismo problema, 8, 9, 10 años, como asistente, como no están bien remunerados, ni nada, te gradúan en una universidad, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Hace qué? ¿De asistente? ¿De qué? Mientras que él anda en su camionetota bien cuadrado, porque es lo que es jala. Él no está luchando. Ayer yo oía al presidente muy detenidamente cuando decía que luchaba por las reivindicaciones de los trabajadores, que ta. ¿Y este qué hace? Él ha buscado quiénes son, su deber es, el deber ser de es buscar quién es, cuál es el estatus de todos y cuánto uno, no solamente él, lo que conforman el equipo del sindicato. Cómo, cuál es el estatus de cada uno de los trabajadores, cuáles son las mejores, cuáles, pero estos muchachos están en stand-by, ahí llevando. Me comentaba uno que es sobrino, que la situación es tan fuerte, tan crítica, inmediatamente me dice, lo que pasa es que él es joven, y como decía ayer Maduro, la gente joven, jovencita, no sabía lo que ocurría en el pasado, y lo que pasa es que pues, en realidad yo, bueno, no les explica, es claro, porque brutos no son, pero a ellos les interesa el presente, lo que están viviendo. Y me alegaba que muchos de sus compañeros de trabajo, que son ingenieros, que ya están clasificados, me dice que a él, eso me lo dijo él, que él siente dolor cuando los ve. Cuando los ve, porque tienen hijos, seguramente pagarán apartamento, comiendo casi todos los días, ensa, luego con arroz. Él no tiene hijos, él me dice, mamá, me siento mal cuando yo los veo. No sé, siento como un gran dolor. ¿Por qué? Porque primero para sus hijos, pero esta situación no la debían haber llegado a tanto, porque hay casas que ya no tienen, ¿por qué esa? Por haber dejado los bachaqueros, aun cuando ayer le dieron duro, y tienen que seguir dando. Es que los bachaqueros secuestraron los supermercados. Es correcto. Y los dueños de los supermercados, a ellos no les interesa que se acabe el problema de los bachaqueros, porque así ganarán, desviando los productos hacia el mercado informal, ya sea bachaquero o hacia restaurantes, que han perdido clientes. La gente no está yendo a los supermercados, está comprando en los mercados a cielo abierto, porque los supermercados están secuestrados por una mafia que agarra los productos y los revende. Esa, pero un azúcar que cuesta 3.50, bueno, estamos hablando de como a los precios que debería ser, como lo bajan en 3.000 bolívares. ¿Qué es? Bueno, es que así son malandros y hay gente que lo paga, yo no. O sea, yo, de verdad, Ingrid, no. Yo estoy endulzando con melaza de caña. Ajá, eso es lo que te quería preguntar. Me lo dio una idea una señora en el metro, sí. Creo que la venden en la licorería. La melaza de caña, mira, yo la he comprado en Quinta Crespo tenían. Pero eso no contiene nada de alcohol, ¿no? No, melaza de caña, eso es papelón derretido, eso es melaza de caña. A mí me lo dijo ayer una señora. Ajá. Pero retomando el tema, yo lo que quiero es que este sindicato que se mueva. Claro, claro. Pero hay mucho te lo estoy diciendo porque me lo digo y mi sobrino y todos los que están... tienen mucho descontento, es que ese no es el presidente Nicolás, no es como era el presidente Nicolás, que luchaban por causa, que luchaban por... No, esto es como dices tú, los rabanitos, por sus intereses, y eso está mal, no, esa no, nosotros no podemos perder así esta revolución. Es, claro. No podemos perder esta revolución. Totalmente de acuerdo contigo. Esta gente son todos los que son una cuerda de locos, asesinos, eso no quieren ningún bien para la patria, ni qué diálogo de qué, que ellos no quieren dialogar nada, ellos lo que quieren es sacar Maduro. ¿A montarse quién? ¿Qué opositor ahí hay? Bueno, me pregunto, ¿quién haría un buen papel como presidente? ¿Con quién iría a gobernar este sinvergüenza de la eterna juventud? Ajá. ¿Con qué tipo de militares? Ahí sí que nos aislaríamos del mundo. Fíjense ustedes cómo se refieren al movimiento de países no alineados. ¿Con qué palabras, con qué respeto, con cuánto odio? Dice, esa cosa, ponle su nombre como debe ser, a esa cosa que hay allá. Mira, me dio una tristeza, no se lo rebatí porque se perde el tiempo. Exacto, es perder el tiempo. A esa cosa que hay ahí, esa cosa, tan despectivos que son. Esta gente son malas, son malas. eso no quieren bien para nadie. Y tú voy a la Maracolina y el otro hablando del hambre y el pueblo. Yo me pregunto, ¿alguna vez le ha llevado alguna comidita a alguna persona pobre? Te pregunto, eso es mentira, uh-huh. Eso no están por eso. Hoy, con el asunto de las pensiones, me comentaba un antier, eso no es nada, sí es bastante, porque antes no daba nada, sí es bastante, porque, okay, si no aumentara el presidente, iban a seguir aumentando todo, todo. Entonces, no seamos mal agradecidos, agradezcámosle bastante a la reunión, que en 17 años ha hecho bastante, más de lo que ellos hicieron en 40 años, que fue para labrar para su lado, para lado de ellos, enriquecerse ellos, el sinvergüenza Ramos de Luz, la mujer y todo su combo, y la María Corina. Y eso es lo que les interesa a ellos, porque no le pueden echar la mano a lo que poco que queda o no sé. Ay, ese, yo quería que me aclarara en cuanto está el petróleo. Yo sabemos que no debemos vivir ya de eso, pero no recuerdo. No, no, ha ido subiendo, está por los $40, 40 y algo. Ya es algo, esa, uh-huh. Para 20. Y hacer mucho énfasis que el presidente le tocó a este presidente. Uh-huh. Me molesta cuando me dice, pero a Chávez no le hubiese pasado. No, sí, no le pasó esta decadencia. Exactamente. Porque estaba en 100 y pico. Pero no es que no llevó, porque hasta lo tenían listo para matarlo. Sí llevó bastante. Y de hecho que sí se lo echaron. A sí, mí no señor. Me vengan con cuentos porque sí fue así. Dio su vida. Así que ahí hay que recalcarle que el presidente Maduro, más de lo que ha hecho, no puede, porque que se montó es llevando y llevando y llevando y llevando. Ellos hay que recalcarle eso, Enza. Y dele con el sindicato del metro, no, trabaja malísimo, no vela por sus por los trabajadores. Trabajadores. No, ese muchacho es que va puro para él, su camionetota y él mismo es, no. Todos y todos esos trabajadores merecen respeto, todos merecen respeto. Y tienen familia, Enza, tienen familia. Claro. Los medicamentos, nada, no les llega. Tienen que hacerle una auditoría a la farmacia de Recabien de la Mercedes, porque no, ellos son los que financian, el metro financia esa farmacia. Y los medicamentos, ni para diabéticos, ni para nada, ahí no llega nada. Gracias, Enza, y disculpa que me extendí mucho. Ok, chao, sí, que hay otra llamada. Bueno, un beso grande, querida Ingrid. Tenemos un mensaje, ojo. Un mensaje para el taxista silencioso. Llamó el señor Alfonso que tiene su medicina, la medicina que necesita. Entonces, a ver, llame al señor Alfonso al 0412-560-5860. 0412-560-5860. Cualquier cosa, si no tienes lápiz a mano, ¿no? Abriendo la próxima media hora, vuelvo a repetir el número de teléfono, así que ya sabes, taxi está silencioso. Corre a buscar papel y lápiz para anotar el número de teléfono del señor Alfonso que tiene el medicamento que estás solicitando. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, amiga Enza. Alesia, hola, Alesia, ¿cómo anda todo? Bien, chévere, por qué aquí. Qué bueno, me alegro. Ajá. Mira, amiga, la melaza de caña que tú compras, esa misma que viene en frasco. Sí. Ah, sí. Bueno, a la camarada Ingrid, que esa la también, yo la compro por allí por todos esos negocios de la Candelaria, esa. Sí, yo la he comprado en Quinta Crespo. Ajá, por allí uh-huh. Te la venden, para que ella sepa que por allí la venden. Ajá. Mira, otra cosita, Enza. Bueno, chica, aquí en San Antonio de los Altos, mana, todo esto está secuestrado por los bachaqueros. No, nosotros, las personas que vivimos por aquí, no podemos comprar no, nada. No, es horrible. Enza. Nadie, o sea, es impresionante. Todo. Ya prácticamente nadie puede comprar en los supermercados. Y la gente lo está comprando. Fíjate, es algo que yo me he dado cuenta, que cuando no hay bachaqueros haciendo cola, que es que no hay productos de la canasta básica, los supermercados están vacíos porque son tan caros, tienen las cosas tan caras, que la gente ya está optando por no comprar allí. La gente actualmente está comprando en los mercados a cielo abierto. Sí, chica, imagínate tú, Enza, que aquí los baches, pero fíjate tú, Enza, aquí es en componenda con el alcalde de aquí, que es opositor. Sí, él se presta para eso, él es demasiado permisivo, porque fíjate tú, ellos, Enza, toman el Unicasa y el Central Bachaquero y Farmatoto, eso lo toman desde la noche, chica, y aquí el alcalde no les dice nada y ellos son los que dueños de aquí, de todo el municipio, los bachaqueros. Ellos claro, pero al alcalde le conviene generar malestar en sí. La población mayoritariamente opositora para que se lance para un referéndum o para que se lance sea lo que sea. Exactamente. Mira, esto, otra cosita. El lunes, ¿a qué hora es que sale? ¿A qué hora es que van? ¿Dónde a las 10. No, aquí en el... El lunes vamos a transmitir desde abajo, desde la entrada del edificio del Archivo General de la Nación, aquí en el Foro Libertador, donde está la Biblioteca Nacional, en la Plaza Omar Khayyam. Sí, allá donde estuve la otra vez que hablamos. Ah, exactamente. Ah, bueno, ¿a qué hora? Bueno, yo voy a ver. No, a la hora de siempre, a partir de las 10 de la mañana. Voy a ver si voy el lunes por allá. ¡Ay, buenísimo, Alesia! Me encantará verte y darte un abrazote. Si Dios quiere. Bueno, Enza, que pase feliz fin de semana. Y bueno, yo voy bajando ahorita, chica, pero imagínate tú, todas esas estaciones están cerradas, no sé cómo voy a hacer porque... Y juro tienes que venir, porque si no, quédate y lo que tengas que hacer hazlo mañana, hazlo el lunes. No, es que yo voy para mi concentración, yo voy para... Ah, no, bueno. Yo voy bajando para un rato para allá, para la Plaza Diego Ibarra, pero aquí estoy leyendo por aquí por internet que está todo esto cerrado, La Hollada, Parque Carabobo, Capitolio, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela, Bellas Artes. Capitolio, Hollada, Parque Carabobo, Bellas Artes, sí. Colegio de Ingenieros, Plaza bueno, Venezuela, Sabana Grande, hago, Silencio y La Paz. Allá en la Plaza Diego Ibarra. Voy a ver cómo hago, voy bajando ahorita para ver si logro llegar. Bueno, Enza, buenos días. Un beso grande, Alesia, saludo. Cuídate mucho. Saludos, un beso. Bueno, 11:23 minutos. Vamos, aquí nos escribe Miriam Guevara y nos pregunta, Enza, si tienes información de si hay violentos de voluntad criminal y primero golpistas en la Plaza Altamira, ya que me encuentro en la Torre Británica y tengo que regresarme a mi casa al mediodía, ya que no sé cómo se pongan las cosas más tarde aquí en Altamira. Miriam, si estás escuchando, usualmente ellos se ponen sabrositos. Los violentos se ponen sabrositos es al final de la jornada. Es decir, que si van a armar algún tipo de bochinche, 2 de la tarde, 3 de la tarde, así que bueno, tienes chance de regresarte para tu casa. Así que un beso grande, Miriam. 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un clásico, una chatarrita venezolana. ¿Se acuerdan de los darts? Bueno, si estás triste, escúchalos. Necesitas tener algún amor que nunca deje de quererte y de cuidarte, que por siempre te ame hasta el final, que te bese y te diga muy bajito que solo de ti será. Si por suerte tienes ese amor, nunca que se sienta triste por ti y tú verás que así será mucho mejor para los dos, pues todo será felicidad si tú evitas los problemas que te vengan nunca más. Ella te dejará si la tratas con sinceridad, su calor ella te dará. Si estás triste, algo pasa, lo que pasa es que necesitas tener algún amor que nunca deje de quererte y de cuidarte, que por siempre te ame hasta el final, que te bese y te diga muy bajito que solo de ti será. De ti será, de ti será. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia.

esa enternecedora, esa interpretación y ese baile, ese tango tan sentido por parte de Al Pacino, ¿no? Tremenda actuación la de Al Pacino en la película Perfume de Mujer. Y bueno, taxista silencioso, espero que ya tengas el papel y el lápiz. Para tu medicamento, comunícate con el señor Alfonso a través del 0412-560-560-5860. Repito, 0412-560-5860. Bueno, y muchísimas gracias al señor Alfonso por haberse comunicado con nosotros. Tenemos informaciones y bueno, los panaderos reportan más frecuencia de harina y están bajando las colas por el pan en San Martín y en el Marqués, según reseña el Últimas Noticias. La harina de trigo para el pan está llegando con mayor frecuencia a las panaderías, así lo reportaron ayer los encargados de varios negocios al equipo de Últimas Noticias en las zonas de San Martín y el Marqués. La harina la están surtiendo, aunque un pan no se hace solo con harina y otros materiales. Señores, ¿por qué tenemos que decir materiales? Materiales es para construir una casa. Cuando se habla de comida, hablamos de ingredientes. Vamos a comprar los ingredientes de la torta. Vamos a comprar los ingredientes del pan. Vamos a comprar los ingredientes del asado. Materiales, eso tiene que ver con cartón, con piedra, con cal, con cartulina, con papel, ¿no? Entonces, bueno, vamos a procurar hablar mejor, ¿no? Bueno, dice, aunque el pan no se hace solo con harina, hay otros ingredientes que no se encuentran, afirmó Jesús Ruiz, encargado de una panadería en el centro de Caracas, donde había presencia militar. Explicó que a primera hora de la mañana y a partir de la una comienzan a vender la canilla y el sobado. Indicó que están a la espera de un nuevo precio para la canilla fijado por la Sunde, aunque espera que esté por encima de los 150 bolívares. Con canilla uno no subsiste, eso no rinde, hay que vender lo que se pueda para poder trabajar. Mira, que no nos caigan a coba, que si hay gente que se mete plata, son los panaderos. Es impresionante la cantidad de dinero que ellos se meten, pero bueno. Pero ahí tú los ves, pobrecito yo, que no ganamos. Y encima van todos, tú sabes, la mayoría de ellos hasta van rulliditos al trabajo, diciendo, ay sí, pobrecito, pobrecito. Después uno tiene que ver la casa, las camionetas y pues, de todo lo que tienen detrás, ¿no? Que está bien, si se lo ganan trabajando honestamente, bienvenido sea. La cuestión es que se lo ganen a costillas de la especulación y del bolsillo del trabajador. Eso sí que está mal. No, bueno, dice... Bajas colas se observaron en al menos 10 panaderías visitadas, donde la canilla sigue siendo el producto más expendido entre 100 y 150 bolívares. En varias de estas vendían 3 por personas. Consumidores de la zona se quejaron por el tamaño de los panes y solicitaron al gobierno nacional mejoras. El tamaño no es justo. Compramos pan porque no encontramos harina, dijo Alicia Rincone, cliente de un local. En la panadería Modesta de San Martín informaron que sacan a diario las canillas y afirmaron que rubros como el pan de queso, que venden en 1.400 bolívares, es muy solicitado. José Luis Ochullo, un consumidor de este negocio, reconoció que los precios de los panes actualmente son accesibles y pidió sacar más panes salados, que es lo que consume la mayoría de las personas, ¿no? Bueno, tenemos llamada. Ajá, vamos a darle dos llamadas. Vamos a darle entrada a la primera. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Bueno, chica, aquí oyendo y viendo las cosas, ¿no? Cómo se desarrollan hoy. Espero que todo transcurra en paz y tranquilidad porque eso es lo que queremos. Sí, señor. Mira, respecto a lo que la señora está hablando de la melaza. Ajá. En el Central Mairense yo la he comprado. El de aquí de Los Ruices, ahí siempre hay... Ah, chévere. Entonces yo lo he comprado ahí, pero yo lo compré así para, tú sabes, echarle a las, endulzar las cosas y a mi gente no le gustó, entonces la he agarrado, pero es para hacer pan. Claro, pero es que mira, con la melaza puedes hacer los platanitos dulces, por ejemplo. Sí, ve, entonces... Quedan bien ricos con la melaza, yo utilizo también, porque cuando uno prepara una salsa de tomate, siempre es bueno echarle un toque de dulce para quitarle el ácido al tomate. Ajá. Le echas un puntico de melaza y queda también divino. Lo que pasa es que al café, de repente hay gente que no le gusta para endulzar el café, porque le da un, deja un toque como un pelo amargo, un poquito amargo. Sí. No, pero, por ejemplo, para endulzar, endulzar algo, unas cosas, de verdad que la melaza resulta muy buena. Bueno, entonces yo la estoy utilizando para otras cosas. Una cosa que yo quería denunciar, no, tú sabes que aquí en la zona donde yo vivo, nosotros nos llegó la bolsa de los clases, como 5 meses, ¿no? Uh-huh. Nos llegó nuevamente ayer, pero sorpresa. Ajá. La bolsa lo único que traía era, y valía 7,550 bolívares. Dos aceites y dos harinas de maíz. Lo demás era un acción, una mantequilla, dos jugos pequeños y no me acuerdo qué era. Y uno de esos peroles de fresca chicha. Ese era todo lo que traía. Ok, pero revisaste los precios porque, por ejemplo, el arroz mari o el arroz parbolizado, la última vez que yo vi uno de ellos costaba 400 y pico y capaz que está más caro. Pero lo que yo... Y estamos hablando de dos arroces. El aceite que hace años que no lo veo, pero la última vez que compré aceite estaba casi en 500 bolos. Sí, entonces, no me si estamos metiendo allí, ya entre los dos arroces y las dos aceites, ya estamos hablando de 3,000 bolívares. Nada más con los dos arroces y los dos aceites. Yo no me refiero a eso, ok. Yo me refiero, es que si es un son para la cesta básica, para que tú vas a meter acción, si la acción tú lo consigues en el supermercado, los jugos tú lo puedes comprar en el Bicentenario o en cualquier supermercado o panadería, la fresca chicha que es en pote, eso tú lo compras en cualquier negocio. Uh-huh. Entonces, yo me refiero donde está la pasta, donde está el azúcar, donde están los granos. O sea, por ese precio, cuando mi hija ayer compró en el Central Mairense que vendieron 4 pastas de a kilo, 3 harinas de maíz, 3 harinas de trigo, vendieron papel toalé, vendieron jabón, vendieron todo un poco, 7,000 bolívares. Uh-huh. Arroz inclusive también vendieron. Entonces, también uno tiene que darse cuenta, y a nosotros nos los mandaron a que se encargara Pedeval de eso. A mí me parece eso un abuso, cuando uno ve por mismo televisión, que yo veo mucho Canal 8, cuando las bolsas que están preparando en el tremendo garpón que tienen el Fuerte Tiuna, que es para abastecer las parroquias de Caracas, uno ve unas bolsas que llevan de todo. Entonces, a nosotros para acá, que vivimos en el municipio Sucre, que no tenemos quien nos defienda, siempre nos tienen marginados. Claro, pero bueno, eso ya es un asunto de ya Corpo Miranda, es Corpo Miranda el que se encarga de... Pero es que Corpo Miranda para acá no hace nada, en todo es Papetares. Yo vivo aquí en la parroquia de Leoncio Martínez. Uh-huh. Y entonces para acá ellos a uno no lo toman en cuenta absolutamente para nada. Todo el beneficio es para Petares. Nosotros no quieren. Y Petares se dedica a revender. Es lo más triste de todo, ¿no? Eso es correcto. Entonces nosotros los supermercados que tenemos aquí, que son el Central Mairense, Don Sancho y el Excelsior, eso compramos cuando nos toca, el día que nos toca y si llegan los productos. Si no llegan, bueno, estamos fritos. Entonces, ¿para qué se hace una cosa? Nos dejan esperando 5 meses para aparecerse con esta tontería. Mucha gente no compró. Yo fui una de las que yo no compré, pues yo se lo dije. Yo para comprar jugo, acción y eso lo compro yo en cualquier supermercado, en cualquier abasto. Uno necesita ahorita son los productos de la cesta básica porque es lo que está difícil de conseguir. Claro, fíjate, Carmen, cariño, yo entiendo muy bien lo de los jugos, estoy de acuerdo contigo. Lo de la fresca chicha, rica chicha, también estoy de acuerdo contigo, aunque mira, aunque no lo creas, yo conozco muchas madres que están desesperadas porque no consiguen leche y están buscando las fresca chichas y las rica chichas para los chamos, ¿no? Quizás ustedes no tienen niñitos, entonces quizás lo de los jugos y la rica chicha no les importa tanto, pero para quienes tienen hijos o nietos, eso sí les preocupa. Y eso sí se lo resuelve porque igualito, mira, tienen ahí para la merienda de los niños. Lo de la acción, el acción se considera parte de la canasta básica y de verdad que yo no sé dónde tú consigues acción. Porque la verdad es que por aquí, la mayoría de nosotros desde hace mucho, estamos lavando los platos con Click, que es carísimo. Con el lavatodo de Click que te cuesta 1,000 y pico de bolívares. ¿Entiendes? Cuando una acción te cuesta la tercera parte. Entonces entiendo tu malestar, que pasaron 5 meses, que tú más que unos jugos hubieras preferido pasta, que más que una rica chicha hubieras preferido harina de trigo, eso yo lo puedo entender. Que fueron 7,000 bolívares, bueno, cuestión de ir sacando costos, porque es eso. O sea, mira, Carmen, yo vine comiendo arroz después de 2 meses el día de ayer y fue gracias a alguien que me regaló 1 kilo de arroz. Porque esta señora que está aquí no tiene acceso. Es más, mi consejo comunal, hay una cosa bien extraña porque no le da bolsa a todo el mundo, sino que a la tercera edad y por pequeños grupos, es decir, que necesitas tener a un anciano metido dentro de tu casa o viviendo en tu casa porque si no, no te toca bolsa. Entonces, Oye, y que oye, que ustedes son varios que hacen la cola, que pueden entrar a comprar al Excelsior, qué bueno. Pero existimos personas que ni siquiera eso podemos. Entonces, a veces, de verdad, yo escucho gente que dice, ¡ay, qué fastidio, aceite! ¡Ay, qué no daría yo por el aceite! Yo estoy estirando medio litro de aceite de oliva que tuve que pagar en 5.000 bolos. Yo sé sí lo que no sé lo que es un pastelito. Yo no sé lo que es algo frito. Entonces son cosas, ¡ay, no! ¡Dos arroces! ¡Ay! ¡Ay, qué no daría yo por dos arroces! Entonces hoy, vale, o sea, tampoco quiero decir que seamos conformistas, pero pongamos las cosas en su justa dimensión. Seamos agradecidos. Aunque, oye, vale, pero mira, que no, que me da rabia 7.000 bolos, ¿yo qué hago con la ricachicha? ¿Qué hago con los jugos? Cambia la ricachicha con alguien que tenga niños. Y la cambias por algo que tú necesites. Entonces, fíjate, Carmen, qué rabia, sí, lo del CLAP. Pero fíjate el montón de cosas que lograste comprar en el Central Bahirense. Cosas que yo, mira, en fotos es que las veo. Y como yo, mucha gente. Y por ahí me ando quejando, ando llorando. Es que mira, yo creo que si a mí me llegara una bolsa, yo me pondría a bailar un tango con el espíritu de Carlos Gardel. De la emoción. Entonces, oye, si hay que, por cierto, a ver si consigo, hacemos el micro con los sitios donde uno puede denunciar las cuestiones de los CLAP. Entonces, lo que yo digo, no hay que ser conformista, hay que exigir eficiencia, hay que hacer críticas, pero también hay que ser agradecido. Entonces, oye, me parece que sea agradecida con la vida, ojo, no con el gobierno ni con el Consejo Comunal, sea agradecida con la vida, que nos acabas de decir que en tu casa hay arroz, hay pasta, hay aceite. Y hay una serie de productos que en muchas casas de venezolanos hace meses que no entran. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Sí, soy Fernando La Presta de nuevo. Hola, disculpa. Fernando, ¿cómo anda todo? Bueno, mira, estoy llamando de nuevo por la cuestión de la medicina. ¿Verdad? Para la persona que estaba pidiendo el Daflon. Ajá. Pero lo que le voy es a informar. Que pueda llamar a este número de teléfono, 309.000-300-9000, 309.000. Y puede también, en la Plaza Caracas, en la Torre Sur, hay una oficina o un departamento del Seguro Social donde expenden medicinas. Ese expendio de medicina tiene que llevar tu récipe, tu informe, tu cédula de identidad en fotocopia para que te la puedan dar. De resto, no te la van a entregar. Y si estás autorizado, tienes que llevar la autorización. Por otro lado, a todas las personas que requieran de ello, ¿verdad? Pueden llamar a cualquier Locatel o pueden llamar a tumedicamento.com. Escúchenlo bien. tumedicamento.com, ahí sale el medicamento, sale la orientación donde puede estar y sale también el principio activo. Por favor, tomen tumedicamento.com. Finalizo con esto. En este momento aquí en mi casa está Inter, la compañía de cable. Ajá. Me está haciendo una revisión de mi cableado, de toda la cuestión esta, porque yo tengo casi un año que no recibo internet. El próximo lunes ellos van a hacer un bosquejo de nuevo, lo que no sé es la hora. Te lo estoy diciendo porque el lunes yo quiero ir donde ustedes van a hacer el encuentro. Ajá. Pero Inter me va a hacer un bosquejo porque yo tengo pagando mis facturas de Inter, porque ellos me lo descuentan de mi cuenta, ¿verdad? Y entonces van a hacer un bosquejo porque yo les dije a ellos que yo quería que me descontaran el tiempo que me tienen cobrando sin recibir un Exacto. servicio. Entonces me dijeron, el próximo lunes estamos aquí. ¡Ah, caramba! Espero que no se levanten. Ellos me dijeron que esta tarde me avisaba. Bueno, ay, ojalá que sea en la tarde. O sea, bien temprano para que te dé tiempo de estar aquí. Mira, que es impresionante cómo te quieren, Fernando. Todo el mundo el martes pasado. Y el señor Fernando La Presta, yo pensé que iba a venir el señor Fernando La Presta. No, yo quiero estar porque... ¿Aló? Ajá, sí, te escucho. Yo quiero estar porque inclusive va a ir una amiga nuestra que acaba de llamar hace ratico, que es Alesia Funes. Ella preguntó por mí en Rumbo, preguntó en mi intentación, preguntó por mí en YBKE Mundial. bueno, y yo quiero conocerla también, y quiero conocer a Ingrid, claro, y todos te queremos conocer, pues, claro, y a los amigos también, para estrecharle la mano y darnos un numerito de teléfono para comunicarnos entre todos y para intercambiarnos una cosita que a mí me pueden sobrar y algo que ellos me puedan dar que a mí me puede faltar. Claro, claro, trueque, podemos hacer hasta un trueque. Exactamente. Eso me encanta. De todas maneras, feliz fin de semana y ojalá tengamos suerte. Un abrazo grande, querido Fernando. Tenemos participación a través de las redes sociales. En el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, escribe Vladimir Juica. Hoy, 16 de septiembre, se conmemoran 43 años del vil y cobarde asesinato del cantautor Víctor Jara. Nuestro camarada fue uno de los miles de chilenos que perdieron su vida durante la dictadura de Pinochet en el Estadio de Chile. Fue donde lo torturaron y como no pudieron sacarle nombre y ubicación de otros dirigentes comunistas, fue asesinado por los criminales de mi patria amada. Entonces, bueno, cuelga el video, Víctor Jara, plegaria a un labrador. Un día como hoy es lamentable. El 16 de septiembre de 1976 fue la noche de los lápices. Varios estudiantes argentinos de secundaria que luchaban por una rebaja del 50% del boleto estudiantil fueron secuestrados esa noche, torturados y 7 de ellos asesinados por la dictadura de Videla. Ellos dieron origen, o la madre de estos jóvenes dieron origen en parte al movimiento de las madres de la Plaza de Mayo. Perdón, escribe Miriam Guevara. Esto es lo que piden a gritos los vendepatrias opositores de Venezuela y Miami, que la ultraderecha golpista y el imperio fascista haga con los chavistas que nos desaparezcan. Piden un genocidio chavista sin considerar que tienen amigos o familiares que son chavistas o que ellos van a llevar también plomo. Las balas no son inteligentes, no existen balas, solo mata chavistas. Es así, pero bueno, Miriam, no todos son así. Igual cuando estaba hablando Ingrid, no, que no sé qué, que un opositor que dijo la cosa esa de Margarita, que fue, no, bueno, mira, no todos los opositores son así. Cuando dije, nunca discutas con un idiota porque te rebajas a su nivel, uno está hablando de fanáticos, ¿no? De gente que no piensa. Existen personas opositoras sumamente sensatas, sumamente inteligentes, sumamente buenas, sumamente dobles, sumamente nobles, y en realidad las problemáticas son aquellas que están fanatizadas, aquellas que están, aquellas que están fanatizadas. Igual, el fanatismo hace mucho daño. De este lado también, una cosa es ser revolucionario, otra cosa es ser comprometida y otra muy diferente es llegar a ser fanático. Te conviertes en fanático es ya cuando niegas o rechazas cualquier tipo de crítica, cuando niegas o rechazas el compartir, el escuchar con una persona que tenga una postura diferente a la tuya, así sea de tu mismo partido. Entonces los fanatismos de todos los tipos son malos. El fanatismo hace daño, el fanatismo mata. Por fanatismo religioso han matado gente, por fanatismo político han matado gente. Incluso por fanatismo deportivo han habido rollos en los estadios y ha llegado a morir gente. Entonces, bueno, en lo personal soy antifanática. O sea, no estoy con los fanatismos de ningún talante de ningún tipo, ¿no? Un asunto de respeto y amplitud mental. Sobre el tema de los medicamentos, publica hoy Noticias 24 que el Ejecutivo evalúa estrategias para organizar proceso de distribución de medicinas en el país. La ministra para la Salud, Luisana Melo, aseveró que directores de salud y funcionarios militares se reúnen para crear estrategias para organizar el proceso de distribución y producción de medicamentos en el país. Durante la reunión, Melo afirmó, en el marco de la misión Abastecimiento Soberano, estamos dictando los lineamientos que desde esa misión se han venido elaborando. Es la primera reunión con los directores regionales de salud, los jefes de cada uno de los robotizados y el acompañamiento militar. En este sentido, la ministra acotó que esta reunión evidencia la unión cívico-militar para lograr la organización del sector farmacéutico. Esa unión no solo va a contribuir a organizar el sector farmacéutico, sino que permite ir construyendo y agilizando la nueva institucionalidad del sector salud. Este proceso nos permite desenrollar los nudos críticos que dentro de la estructura del sistema de salud han venido obstaculizando una adecuada distribución de los medicamentos, agregó Melo. De igual forma, la ministra destacó, esta reunión nos ha permitido ir construyendo otros lineamientos que a la par de lo que significa el sector farmacéutico, van a contribuir con la nueva institucionalidad del sistema público de las ASIC, Áreas de Salud Integral Comunitaria, donde cada uno de los establecimientos de salud, independientemente de quien dependa, comiencen a reorganizarse e ir construyendo esa nueva institucionalidad que va a agilizar el proceso de distribución de medicamentos en el sector. Asimismo, Melo puntualizó que la organización del sistema farmacéutico permitirá planificar cuáles son los medicamentos que realmente necesita el sistema, cuáles son los medicamentos que van a responder a las causas de morbilidad y mortalidad, de que se enferma la gente y de que muere, y cuáles son los que vamos a producir en el país en la capacidad instalada que tenemos. Es un proceso que la gran misión abarca dentro del motor farmacéutico y va mucho más allá del solo tema de medicamentos, cómo vamos a ir articulando y permitiendo la construcción de esa nueva institucionalidad que necesitamos en el sector salud, reiteró la ministra. Por otra parte, el jefe del sector farmacéutico de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, general de división Juan Rivas Rojas, señaló: sobre el sector farmacéutico, hemos recibido unos lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, de reunirnos a los fines de darle instrucción a todos los directores regionales de salud para que hiciéramos una gobernabilidad, evaluando la situación que tenemos en el país y tener el control del proceso productivo y de distribución de medicamentos, insumos y equipos médicos. Sobre el tema, Rivas Rojas concluyó: de igual manera, la dispensación de medicamentos en la red pública como privada en el tema hospitalario, y así busca la forma de identificar todo lo que es importaciones, conocer las estructuras y los inventarios para comenzar un direccionamiento sobre la plataforma que nos dejó nuestro comandante Chávez. Bueno, ya son las 11:53 minutos y bueno, nos escribe Clivi Díaz por la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos dice: queso 3.800 bolívares el kilo. Ojalá todas las panaderías como la del bloque 8 de Caricuao se convirtió en panadería de la comunidad. Es lo que dice Clivi Díaz. Ahora sí, bueno, llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todos y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y bueno, y cerrando la ventana Enza García. Les recordamos que este lunes saldremos desde aquí, desde la planta baja del edificio del Archivo General de la Nación, en la Plaza Omar Khayyam. Allí vamos a estar ubicados, bueno, y vamos a hacer un ventetú con los usuarios y usuarias que quieran venir. No va a ser la participación telefónica, sino que va a ser a viva voz en micrófono. Vamos a hacer una sabrosa fiesta los ventaneros este lunes. Los que se puedan acercar de verdad están invitados con muchísimo cariño. Y ya nos vamos, Luiger y yo. Les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos escuchando el lunes. Y nos vamos felices, ya siento que tengo la Santa María a medio cerrar para disfrutar del fin de semana. Hoy es viernes, cantan Nelson Arrieta con Benavide. ¡Chau! Más que este día pa' cantar mi canción. Saca la tristeza pa' allá, que llegó la hora de bailar. A celebrar la vida con todo lo bonito y así porque la semana se saca acaba. La tristeza pa' allá, que llegó la hora de bailar. Y a celebrar tu día, que este es el premio pa' ti, tanto que luchas y trabajas. Yo todo lo puedo, porque al final del camino siempre habrá un motivo para bailar mi canción. Saca la tristeza, vaya, que llegó la hora de bailar. A celebrar la vida con todo lo bonito y así porque la semana se saca acaba. Saca la tristeza, vaya, que llegó la hora de bailar.